Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, Luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catering, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Y señores, hoy miércoles 3 de marzo comienza Dos Huevos Bien Puestos. Mi nombre es Fabián Romero y estoy en compañía del señor Matías Rondán. Buenas noches, Fabián, sean todos bienvenidos a la inauguración de Dos Huevos Bien Puestos. Primera salida del programa, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, qué decir de este día tan especial. Bueno, para nosotros es una alegría enorme estar con ustedes hoy. Y gracias a Pablito Guirrezaba y Alvarilla de Revista y Radio Un Huevo. Les queremos comentar que, bueno, algunos ya saben, pero estuvimos haciendo 20 minutitos de programa el día 18 de febrero en el lanzamiento de la programación de Un Huevo Radio en Café La Diaria, donde, bueno, hubo una fiesta que estuvo realmente buena, con algunos inconvenientes técnicos, pero salió todo bien y la gente se fue contenta. Exactamente, pero hoy parimos, hoy dimos a luz a esta criatura. A estas dos criaturas, estos dos huevos. Es un varoncito. Así que bueno, aquí estamos, Fabián. Ahí está. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a contar a la gente de qué viene la mano, ¿no? De qué se trata todo esto. Por lo menos dar algunas pistas. Vamos a contarles que, bueno, vamos a tener varios espacios en el programa, algunas ficciones radiales, vamos a tener flash informativo de las noticias que a nosotros realmente nos importan, vamos a tener también espacios documentales con la colaboración del History Channel. Uh-huh. Y por sobre todo, música. Mucha música. Es más, ya mismo te van a poner una canción. Ya. A ver, una cosita, pará, déjame largar un adelanto también que vamos a tener hoy en el programa. Vamos a retrotraernos un poco a nuestra infancia. Ajá. Y parte de nuestra adolescencia, recordando algunas intros de programas que podíamos ver en TV abierta cuando arrancaba por allá a las 5 de la tarde. Estoy nostálgico. Bueno, adelante. ¿Qué ponemos de música? A ver. Y no sé, lo que quieras. Yo sé, ¿qué te parece? ¿Qué tenés ganas de escuchar? El Cuarteto de los... Me encantó. Vamos a escuchar Mi Lista Negra de Bipolar. Me encantó. Tenemos más del Cuarteto de Nos hoy, también que tenemos el ranking de Dos Huevos Bien Puestos. Bueno, lo dejamos con el Cuarteto. Ya seguimos. Está el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta. ¡Era una vendetta!

Trágicos momentos vivió hoy una familia del barrio Marconi cuando su perro fue brutalmente golpeado por un gato siamés. La trifulca comenzó cuando el gato siamés de iniciales GDM, gato de mierda, fue a buscar al perro apodado Callate perro del carajo, que son las 2 de la madrugada. Los vecinos comenzaron a encender las luces de sus hogares entre ladridos y maullidos de los malvivientes, que comenzaron a intercambiar improperios de todo tipo. Hasta que en el punto más alto de la discusión, el gato, apodado el Garfield, sacó de su pata izquierda 5 armas blancas, hiriendo de muerte a Callate perro del carajo, que son las 2 de la madrugada. El cual cuenta ya con varias entradas en la perrera por hurto y destrozo de revistas de cable, así como también de profanar tumbas llevando los huesos a su cucha. Pero el artífice de su muerte, el Garfield, no se queda atrás. Estuvo detenido en reiteradas oportunidades por orinar sobre los sillones de la cuadra y por imitar a bebés llorando mientras tenía sexo en los tejados con varias gatas del barrio. Y continuamos con la crónica policial, para variar. Esta vez fue el turno del conocido conductor de televisión Cacho de la Cruz. En la puerta de su chalet, ubicado en el barrio 40 Semanas, fue encontrado un paquete sospechoso, el cual contenía una nota en su parte externa que decía: "Ahora vas a sentir en carne propia el dolor que me causaste, bochinche". La Brigada de Explosivos del Ejército Nacional utilizó toda su tecnología, es decir, un tipo con mucho coraje, para acercarse al dispositivo explosivo que contenía el paquete y logró desactivarlo. Se trataba de un sofisticado e ingenioso artefacto armado con una trampa de ratones sobre el cual posaba una pelota de fútbol 5 aros, la cual al abrir el paquete hubiese impactado brutalmente sobre el rostro del receptor del paquete. El Departamento de Inteligencia de la Policía de Montevideo está tras la pista de un niño que habría participado hace años del programa infantil Cacho Bochinche, en el cual no habría podido derribar al famoso golero inmóvil del mencionado programa televisivo. Se sospecha que el niño podría haber cruzado la frontera pidiendo asilo político a Piñón Fijo. Si te he visto, no me acuerdo. El famoso diseñador argentino Roberto Piazza habría demandado al cantante británico Elton John por vestir una nueva versión del disfraz del Pato Donald, diseñado aparentemente por el mediático diseñador argentino. El cantante británico habría hecho caso omiso a la intimación legal de Piazza, argumentando que en todo caso habría que llevar preso también al hombre araña de la Plaza Independencia o al pobre diablo que utiliza el mencionado disfraz en el parque de diversiones de Disney, cosa que le parece más que injusta, sabiendo que es un salvadoreño que gana $3 cagados la quincena. A todo esto, Piazza respondió: "Elton está de vivo". El caso ahora está en manos de la justicia, la cual declaró irónicamente: "Todo esto es muy reciente, todavía hay mucha tela para cortar en este caso". Y ahora, tiempo de deportes en el resumen semanal de noticias. El recientemente ascendido Pataduras Fútbol Club estaría haciendo gestiones para traer al futbolista africano Ukele Cuesta. Esto habría provocado malestar en el camerín patadurense, ya que el plantel no cobra su sueldo desde agosto de 1995, mes y año en el que fue fundada la institución. Ukele, apodado el Trípode, habría declarado: "Soy hábil con derecha e izquierda, la otra la tengo un poco dura". En otro orden de cosas, el expresidente de la AUF, Eugenio Soprano, declaró a medios internacionales la idea de llevar el fútbol uruguayo al espacio, argumentando que eso no variaría de forma significativa la cantidad de afluentes que acuden hoy al espectáculo y que además esto insinuaría o disminuiría la contaminación sonora provocada por los improperios de los hinchas. Esto fue bien recibido por las organizaciones ecologistas y por los amantes del buen fútbol. Quiero quiero ser pichichi otra vez. Declaraciones del futbolista uruguayo Diego Forlán habrían causado malestar en su compañero de equipo, el Kun Agüero, quien pretende llevarse este año el trofeo Pichichi, otorgado al goleador máximo de la Liga Española. Forlán declaró al diario El País de Madrid que todo se trató de un malentendido. Declaró: "Yo lo único que dije fue, otra vez quiero hacer Pichichi". Así damos término a nuestro resumen semanal de noticias. Los esperamos el próximo miércoles para mantenerlos informados de todo y lo que a todos nos importa, dos huevos. No se vayan, porque ahora continúa Dos Huevos Bien, bien Puestos. Yo te amé en Nicaragua. Ay, gracias, Mati. Fito Páez. Desde el disco Tercer Mundo, año 1990, nos deleita con Yo te amé en Nicaragua. Fabi, seguimos con Dos Huevos Bien Puestos, nuestro primer programa. Momento de saludos y agradecimientos. Exactamente, momento de saludos y agradecimientos. Lo personal, bueno, y esto va así por los dos, a Pablito Aguirrezábal, como nombrábamos en el primer bloque, y a Alvarilla, que bueno, que le dieron el visto bueno a este programa. Ellos son los responsables de que hoy estamos al aire, así que cualquier cosa, traten con ellos. Ah, que arreglen con ellos, que le pongan coche bomba, lo que quieran. Lo que también le quiero agradecer, esto sí a nivel personal, al Flaco Esmoris y a Gonzalo Yeravide por la oportunidad que me dieron en el año 2002, en plena crisis, yo en plena economía terrible, arrastrándome como un cangrejo, de participar en el programa Nacidos para Perder a través de unos móviles que se llamaban Crónicas de un Parto Anunciado. También le quiero pedir este espacio para agradecer al señor Miguel Madruga, que es un amigo del alma, y le tengo que mandar este saludo, y para Marco también, su hijo. Agradecer también a Valentina Dietro, que sí, nos dio una buena mano con la producción. Sí. Y saludar especialmente a María Fernanda Iturralde, que va a estar con nosotros próximamente. Va a estar con nosotros participando de algunas columnas del programa y de algunas ficciones. Y también, bueno, le quiero agradecer personalmente también a... Esto es un saludo especial para Eli, que está en Mendoza, Argentina, y que me hace un aguante terrible. Le mando un beso divino. Y bueno, ya que estamos con saludos internacionales, como salimos a todo el mundo, sí, le voy a mandar un saludo a mi amigo Fred Tesser de Francia, mi amiga Laura de Madrid, mi amiga Florencia de San Luis. Y bueno, yo quiero seguir escuchando música. Yo también, pero déjame agradecer también a Román y Richard de Francia, y de España, a Marina Ramírez, a María Sarlé y a Rafael Pereira, que están escuchando el programa. Todos ellos, aunque ustedes no lo crean, desde Francia y desde España, nos siguen, que son unos amigos del alma. Bueno, después de este derroche de amor y cariño y saludos, te propongo una canción más. Dale, ¿cuál es? Charly García, Fuck You. Bye.

no han declarado nada. El tema es que, bueno, eso fue ayer de noche, entonces hoy tenía que venir acá temprano al estudio, ¿no? Eso fue ayer, ¿no? Vos me estás jodiendo. Y de ahí la explicación de todo esto es por qué estoy quemado, estoy cansado. Resulta que, bueno, nos terminamos, viste, la fiesta, sería, no sé, 6 de la mañana. Ahí va. Y a las 7 nos tuvimos que tomar el ómnibus para volver para acá. Yo y otro amigo más. Está bien. Porque él tenía que ir a un examen y, bueno, yo tenía que venir para acá. Bien. Nos fuimos al ómnibus con la idea de, bueno, dormimos todo el viaje ahora a Montevideo. Yo llego fresquito, una lechuga, hacemos el programa. Y sí, mejor. Tranquilo. Pero bueno, nos fuimos al ómnibus, nos fuimos al asiento de atrás, viste, para dormir tranquilo. No había nadie. Perfecto. Bárbaro. 2 paradas más adelante, se sube un grupito de unas 15, 17 personas, unos 17, 18 años de edad. Bien. Que volvían del boliche, volviendo para Montevideo. Ajá. Cada uno de ellos con su respectivo celular, y cada uno de ellos escuchando un reggaetón diferente, pero todos al mismo tiempo. Ah, qué lindo. Entonces, pa, qué cosa que me amarga eso. Qué cosa que me pone de mal humor cuando venís en el ómnibus y tenés que escuchar, por ejemplo, a las 7 de la mañana al que está sentado al lado tuyo, ¿entendés? Escuchando. No. Eso es brutal. A mí me pasó en la Argentina. Estuve de viaje en la Argentina y venía de viaje. Estaba en Jujuy en ese momento. Y venía de unas termas que hay en Jujuy, donde después hubo una luz. Después, en algún momento les voy a contar cómo me salió ese cochino luz. Porque, gracias a Dios. Y volvíamos en el ómnibus y también. Había una tipa que te. Bueno. De una pobreza tremenda, se notaba que la tipa no la estaba pasando bien económicamente, pero tenía un celular que yo creo que hasta Bill Gates debe de envidiar, y venía escuchando. Y así todo el viaje bajando desde. Aparte, viste que cambian las canciones, las pero termas, como que el ritmo sigue, ¿no? No, es siempre lo mismo. No, viste que los ómnibus vos tenés los famosos carteritos. Prohibido fumar, no, prohibido salivar, no, prohibido hablar. No, te explico. Habría que ponerlo. Prohibido. No, ahí los carteles en el ómnibus decían prohibido no subir con gallinas ni subir con celulares de raja. Pero sí, viste, nosotros nos quejamos del transporte a veces acá, pero. Mira, acá estamos de anécdotas. ¿Te puedo contar una anécdota rapidito? Sí, claro. Acá nos quejamos del transporte, que es caótico. Un lugar donde realmente es caótico es en Bolivia. Ah, en Bolivia, por ejemplo, no hay paradas de ómnibus. Vos lo parás y te bajás donde querés. Entonces sí, el ómnibus viene haciendo su recorrido, vos estás en el medio cruzando la calle, igual, lo parás, tipo te frena, vos te subís. Claro, de repente, la historia es que de repente va un tipo, ¿no? Que va gritando por la calle, tipo, vamos para tal lado, no. Exactamente, sí, y la sí, gente sí. Se va subiendo, ¿no? Es decir, que acá vos los ómnibus te dicen, por ejemplo, 64 portones, sí, por sí, la Avenida sí. Italia, por no, el Estadio Centenario, ¿no? Bueno, allá no. Hay un loco colgado de la puerta que te va diciendo portones, Avenida Italia, Estadio Centenario, y te va gritando, ¿no? Es por eso que hay tanto, capaz que uno encuentra tanto bolita en la parada de los ómnibus de Montevideo, porque claro, tipo, si no le gritan no sube. Sí, claro. No, porque no sé a dónde va. Bueno, pero vos sabés que eso no es lo peor de los ómnibus de Bolivia. Yo no sé si es un tema de la altura o qué. No, quería decir que este momento fue auspiciado por el movimiento nazista de nazi de Uruguay. No, ahora estamos sí. Discriminando, estamos comentando la diversidad cultural. Bueno, pero Jujuy es muy Sabe. Parecido a Bolivia también, porque está, pegado, está ahí nomás, está pegado. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? O sea que tienen una muy mala costumbre los bolivianos, más allá de que son excelentes, son muy hospitalarios, son bárbaros, son buenísimos. Pero, ¿qué pasa? Pero se cagan a pedos. Mal. ¿Cómo que se cagan a pedos? Así como lo dicen. ¿Tienen gases? Se cagan, sí, mal. Pero imagínate la escena. Un ómnibus chiquito, un micro. No, pero pará, en la altura te vienen gases. Para mí es un efecto de la altura, ¿no? Como hay menos presión, atmosférica. Ah, porque vos, pará, vos estuviste ahí y no tuviste gases, no te tiraste un pedito. No, pero yo lo que pasa es que tal vez es una mezcla para mí entre la comida, porque mirá que comen unos buenos platos, viste, fuertes así, picantones. No, porotos, toda la mano. Imagínate la cena, ómnibus chiquito, atestado de gente, de bolsos. Sí. Yo iba con un compañero ahí en el viaje. Y todas las ventanas cerradas, ¿no? Porque íbamos 3.500 metros de altura, fuera lluvia, frío, o sea, todas las ventanas cerradas. Y de repente, el puente no tiene ruido, ¿entendés? Entonces de repente empecé a sentir un olor, pero no, eso es impresionante. Mira, mi amigo que iba conmigo me dice, un belga era, ¿no? Me dice, íbamos en el ómnibus, tapándonos la nariz y dice, ahora entiendo por qué Che Guevara viajaba en moto, me dice. En fin. Bueno, era una especie de última, yo tengo una cosa. Si hubiese estado herméticamente cerrado ese ómnibus, nos morimos todos. Era un cepelín. Hubiese volado por sobre la montaña. Lo que pasa es que están más cerradas las ventanas. Dos huevos bien puestos. Llegó el espacio de la psicología uruguaya al Uruguay, a dos huevos bien puestos. Este es el caso de la famosa doble vida. Este es el caso de la doble vida de Cacho. Cacho tiene, al igual que todos nosotros, una doble vida. Sí. Tiene la facultad de ser uno con unos y otro con otros. Cada uno de estos grupos de amistades tiene una impresión totalmente distinta entre sí de la personalidad de Cacho, ya que él se presenta y comporta de forma diferente ante ambos grupos. Para unos es delirante, divagante, disperso, sensible, bohemio, aún siendo hincha de cordón, y artista. Para otros es responsable, aplicado, cumplidor, estratega, ambicioso, empresario. ¿Cuál es la verdadera cara de este hombre de dos caras? ¿Cuál es su verdadero perfil, el izquierdo o el derecho? ¿Cuál es el verdadero verbo de sus dos verbos provenientes de la misma lengua y única? ¿El cierto es realmente el cierto? ¿Cuántas preguntas, amigos? Respuestas a estas preguntas son quizá uno de los mayores desafíos de la humanidad toda. ¿Es redundante decir humanidad toda? No lo sabemos. No somos tan capaces, pero como corresponde, nos encargaremos de los problemas del otro en lugar de ocuparnos en los nuestros. Y sí, ya que implicaría demasiado trabajo y podría hacernos replantear nuestras propias vidas y quizá dejar de escribir estos artículos que nos dan de comer día a día. Así pues, nos encargaremos de Cacho, este extraño ser de similitudes preocupantes con nuestra propia psiquis. ¿Qué es lo que mueve a Cacho para ser este hombre de dos caras? Lo primero que se me ocurre es que tiene una cara para sus afectos y otra cara para su núcleo laboral. Pero si nos acercamos un poco más, podemos ver que en realidad Cacho no tiene solo dos caras, sino tantas como amigos y conocidos. Esto complica nuestro trabajo de análisis y nos hace preguntarnos por qué carajo nos metimos en este apuro. Pero bueno, ni locos. Borramos todo esto que acabamos de escribir y de pensar y vuelvo a empezar con todo esto de ninguna manera. Entonces, así como todo buen psicólogo, me aferro a mi tesis y procuro defenderla hasta las últimas consecuencias, aunque compruebe en el camino que estoy totalmente equivocado. Entonces, hecha esta aclaración, que espero no recuerden, seguimos con el análisis del comportamiento social de este anónimo objeto de estudio. Porque si les digo que su apellido es González, dejaría

Y Batman, bueno, Batman está muy bueno. Bueno, pero a mí porque me gusta también, además, el personaje en sí de Batman, haga quien lo haga, destroce quien lo destroce, voy a ver cualquier No, pero toda la estética que tenía la Batman de Tim Burton. Eso es otra cosa. Estuvo muy bueno. Sí, no, a mí me encantó. Bueno, y entonces, Alicia en el País de la Maravilla, con la actuación de Johnny Depp, fui al cine a ver Avatar, lamentablemente. Digo que No la vayas a ver. He escuchado opiniones encontradas de Avatar. Yo fui porque me dijeron, mirá, está buenísimo, tenés que ir a verla, los efectos, todo. Me pareció que los efectos sí estaban buenos, pero esperaba como algo más. Y bueno, y en sí tiene como muchos clichés así hollywoodenses. Sí. Entonces, no, como que no me gustó mucho. Típica de hollywoodenca uruguaya. Exactamente. Entonces, Alicia en el País de las Maravillas. El viernes se estrena, ahora el 5, y hay que ir a verla. Vi adelantos cuando fui a ver esta película y los efectos en 3D están muy, muy buenos. Sobre todo, van a recordar los que fueron al cine, vieron el avance del personaje del gato que aparece así y está muy, muy, muy real, como que se te viene encima. Lo que es Alicia en el País de las Maravillas, que escrito, por el libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que hay una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas que se llama Al Otro Lado del Espejo. A través del espejo. Sí, que está genial también. ¿Y de qué hace Johnny Depp? ¿Qué papel hace? Johnny Depp hace el sombrerero. Sí, el sombrerero loco. Como te decía, Lewis Carroll fue quien escribió esa obra en realidad. Un Lewis Carroll que es conocido por esto, pero también era un gran matemático, el tipo fue diácono, se dedicaba mucho, bueno, fotógrafo por supuesto, y muy polémico porque sacaba fotos a niñas, a adolescentes y niñas menores, así. Sí, hay un trabajo fotográfico de Lewis Carroll impresionante. Si pueden buscar algo en la Wikipedia, ahí encuentran bastante material de eso, o pueden buscar en cualquier fuente, ¿no? Pero con Robertito Suárez, el director y actor de teatro, hice unos talleres con él, donde trabajamos en el último año Alicia en el País de las Maravillas, y hicimos un trabajo de investigación sobre Lewis Carroll y esto, y sobre Alicia en el País de las Maravillas y Al Otro Lado del Espejo. Hay que ir a ver esa película, altamente recomendable. Así que bueno, hoy estamos haciendo miércoles. Te voy a invitar ahí. Vamos, bueno, vamos, dale, dale gas. Dale, termina el programa y vamos. Vamos, ya está. Me encantó. Bueno, nos estamos despidiendo. Yo quería aprovechar antes de irnos, mandarle un abrazo a mi hermano Mauro, que está cumpliendo años. Bueno, ayer cumplió años, perdón. Feliz cumpleaños para Mauro. Y bueno, nos vamos. Sí, yo también quiero mandar un último saludito a Lucía, mi hija de 8 años. No la podía dejar afuera del primer programa. Mandarle un abrazo a todos los que colaboraron con el armado del programa. Una vez más a Valentina por las fotos que están acá, que las pueden ver acá en huevorevista.com. A Feli Turralde, que va a ser parte del programa también, en algunas columnas y algunas ficciones. Y a vos, por ser como sos. Muchas gracias. Y por bancarte todo. Bueno, nos vamos entonces. Yo le voy a mandar un beso grande a mi hijo Manuel también, que nos está escuchando. Ajá. Y nos vamos. Para despedirnos, lo vamos a dejar con Lou Reed, el señor Lou Reed, con la canción Good Night Ladies. Y nosotros también les decimos Good Night y ladies hasta el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies.